nuestro corazón. Que dice, si desde esta mañana, desde este momento, le das libertad a tu espíritu y vienes aquí adelante y juntos alabamos al Señor. Aleluya. Gloria. Gloria. Démosle la bienvenida al Padre. La bienvenida al Hijo. La bienvenida al Espíritu Santo. Démosle la bienvenida. Gracias, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Eso es, levantamos nuestras manos. Gracias, Señor. Sintiendo su presencia. Démosle la bienvenida. Aunque no somos dignos, hermanos, no lo somos, pero Él es misericordioso y viene a este lugar. Está descendiendo desde los cielos. Espíritu Santo. Tú eres Señor. El lirio de los valles. Tú eres Señor. La rosa de Sarón. Tú eres Señor. El amor de mi corazón. creación. Siempre es perdurable, por siempre. mecen, porque no tienen piernas, pero el aire los mece. Aleluya. Como las palmeras se mecen alabando a Dios. Eso es. Tú tienes ese cuerpo para alabarle. Altísimo Padre Santo. al que vive, al que reina, al Dios Todopoderoso. exaltado Cristo, Cristo. Eres exaltado, eres exaltado, eres exaltado Cristo, Cristo. Eres admirable, eres admirable. Cristo.